A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo. Estos son los hechos más importantes del departamento. Contamos con la participación de los periodistas de las radios comunitarias de Cundinamarca. Bienvenidos. Los hechos de actualidad durante la siguiente hora. La realización de este programa es de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO. Hoy miércoles 19 de diciembre les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. La Registraduría Nacional del Estado Civil publicó el calendario electoral para la elección atípica del alcalde del municipio de Machetá en el departamento de Cundinamarca, que se celebrará el 10 de febrero de 2013. En cumplimiento de los compromisos adquiridos en la estrategia Cundinamarca Neutra, la Administración Departamental, a través de la Secretaria de Ambiente Marcela Ordús Quijano, entregó mediante la firma de convenios interadministrativos a los alcaldes de Sasaima, Tenjo, Apulo, Guayabal de Siquima y Nimaima los premios del concurso ambiental Cundinamarca Neutra Compensa tu Huella 2012. Para celebrar el Aguinaldo Tocancipeño 2012, una programación llevará lo mejor de los grupos artísticos de la Casa de la Cultura por los diferentes sectores y barrios del municipio. Un total de 200 bonos de 100.000 pesos fueron dispuestos por el gobierno Siempre en Marcha, como una ayuda para este grupo de ciudadanos en el Salón de Alcaldes de la Biblioteca Pública San Juan Bosco. Se realizó el evento de entrega de ayudas a las familias víctimas del conflicto que residen en Mosquera, actividad que fue liderada por la Secretaria de Desarrollo Social, Adriana Melo, y el personero municipal Carlos Guillermo Granados. El más delicado episodio de tránsito en la presente temporada deja como saldo 24 personas muertas y 16 más heridas, de acuerdo a los reportes de las autoridades. Las informaciones indican que en el sitio conocido como El Recreo, jurisdicción de Granada, un bus de transporte especial se salió de la carretera por causas que tratan de establecer las autoridades. Investigaciones drásticas por parte de las autoridades demandó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, para que se aclaren las causas que originaron el grave accidente que dejó 27 personas fallecidas y 16 heridas en el kilómetro 94 de la carretera que de Bogotá conduce a Girardot. Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, en la búsqueda incansable de proteger los recursos naturales y de escuchar a la comunidad, visitó el municipio de Carmen de Carupa, de la provincia de Ubaté. En una ceremonia desarrollada en las instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca, cerca de 320 mujeres de los municipios de Cajicá, Chía, Cota, Zipaquirá y Nemocón recibieron su graduación del curso de manicure y estética ofrecido por la Red de la Mujer, liderado por la doctora Carmenza Colina. Hoy, en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial, el doctor Félix Antonio Nieto Barragán, alcalde del municipio de Quebrada Negra. ¡Tío, hermano! ¿Cómo le acabó de ir con lo del accidente de su empleado? No, eso fue grave y me está saliendo por un ojo de la cara. Y además me van a demandar por no tenerlo afiliado a riesgos laborales. Sí, hermano, yo se lo advertí. Y por ahorrarse unos pesitos, ahora está metido en semejante lío. Esos pesitos pueden hacer la diferencia ante un accidente laboral. Piense en el futuro de su empresa y afilie a sus empleados al sistema de riesgos laborales con todas las de la ley. Recuerde que formalizarse paga. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. Víctor Manuel, ya tenemos las 6 de la mañana y 35 minutos aquí en Recorriendo Cundinamarca. Que el espíritu de la Navidad aloje en nuestros corazones sentimientos de paz, tolerancia, bondad y amor, que nos hagan merecedores de poseer la tierra. Felicidades en Navidad, les desea Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Sasaima, Secretaría de Prensa de la Gobernación. En cumplimiento de los compromisos adquiridos en la estrategia Cundinamarca Neutra, la Administración Departamental, a través de la Secretaria de Ambiente Marcela Orduz Quijano, entregó mediante la firma de convenios interadministrativos a los alcaldes de Sasaima, Tenjo, Apulo, Guayabal de Siquima y Nimaima los premios del concurso ambiental Cundinamarca Neutra, Compensa tu Huella 2012. Con la entrega de los recursos se busca incentivar proyectos de participación ciudadana y municipal en tareas que conduzcan a la reducción de la huella de carbono en Cundinamarca, aseguró Marcela Orduz. Los proyectos premiados son Sasaima, Parque Temático Ambiental para el reconocimiento y apropiación de la flora y fauna, a partir de la recuperación del predio denominado el Lote B como alternativa de mitigación de la huella de carbono y de educación ambiental, ubicado en el casco urbano. 16 millones de pesos el premio. Apulo, restablecimiento de zona de importancia ecológica afectada por los cambios climáticos en búsqueda de la conservación y mantenimiento de la biodiversidad presente en el municipio de Apulo. 40 millones de pesos. Tenjo, modelo de zonificación edafoclimática, agroforestal y socioeconómica en el municipio de Tenjo, 40 millones. Guayabal de Siquima, proyecto piloto de recuperación de ecosistemas estratégicos mediante la implementación de reforestación y obras de bioenergía en las veredas, mesitas y el trigo del municipio de Guayabal de Siquima. Valor del premio, 45 millones. Nimaima, propagación de guadua angustifolia desde el parque ecoturístico La Salina hasta la cuenca del río Negro, sus afluentes y el municipio de Nimaima. Valor del premio, 45 millones. En Machetá, sala de redacción, la Registraduría Nacional del Estado Civil publicó el calendario electoral para la elección atípica de alcalde del municipio de Machetá en el departamento de Cundinamarca, que se celebrará el 10 de febrero de 2013. De acuerdo con el calendario electoral establecido para esta elección, hasta el jueves 27 de diciembre, quienes deseen participar como candidatos en estos comicios tienen plazo para inscribir sus candidaturas. Asimismo, dentro de los 5 días hábiles siguientes al cierre de inscripciones, es decir, hasta el viernes 4 de enero de 2013, podrían realizar modificaciones a estas inscripciones. El domingo 6 de enero se publicará la lista de candidatos inscritos, la cual se remitirá este mismo día a los organismos competentes para que certifiquen si existen o no posibles inhabilidades. El viernes 25 de enero se llevará a cabo el sorteo de los ciudadanos que presentarán su servicio como jurados de votación, y el jueves 31 de enero serán publicadas las listas con los ciudadanos seleccionados. El sábado 2 de febrero vence el plazo para que los partidos y movimientos políticos realicen la modificación de los candidatos en caso de muerte. La elección atípica, con fines de elegir el nuevo alcalde, se celebrará el domingo 10 de febrero de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Los escrutinios municipales iniciarán el mismo domingo 10 de febrero y los departamentales, en caso de apelación, comenzarán el martes 12 de febrero. De acuerdo con el decreto 404 del 12 de diciembre de 2012, suscrito por la Gobernación de Cundinamarca, la elección del alcalde de Machetá obedece a que mediante resolución 1240 del 15 de noviembre de 2012 se ejecutó sanción disciplinaria al alcalde Martín Espinosa Ramírez, consistente en destitución del cargo e inhabilidad general por el término de 12 años en el ejercicio de cargo de alcalde de Machetá. Con esta elección de alcalde en el municipio de Machetá ya son 15 las elecciones atípicas programadas luego de los comicios de autoridades locales del 30 de octubre de 2011. En Mosquera, sala de redacción. Un total de 200 bonos de 100 mil pesos fueron dispuestos por el gobierno Siempre en Marcha como una ayuda para este grupo de ciudadanos. En el Salón de Alcaldes de la Biblioteca Pública San Juan Bosco se realizó el evento de entrega de ayudas a las familias víctimas del conflicto que residen en Mosquera, actividad que fue liderada por la secretaria de Desarrollo Social, Adriana Melo, y el personero municipal, Carlos Guillermo Granados. Después de explicar la metodología para la entrega de los bonos y el proceso de caracterización adelantado en el municipio para destinar los recursos de las ayudas, las Secretarías de Desarrollo Social y de Gobierno entregaron el documento con el cual los beneficiados podrán reclamar su bono para redimirlo en supermercados con subsidio en los próximos días. Igualmente se anunció que las familias que se registraron este año recibirán adicionalmente paquetes con elementos básicos de hogar como cobijas y una vajilla. En Tocancipá, sala de redacción, para celebrar el Aguinaldo Tocancipeño 2012, con una programación que llevará lo mejor de los grupos artísticos de la Casa de la Cultura por los diferentes sectores y barrios del municipio. Hoy, miércoles 19 de diciembre, a las 6 de la tarde, urbanización Millennium 3, mañana 20 de diciembre, 7 de la noche, vereda El Porvenir, el 21 de diciembre, 6 de la tarde, capilla vereda Canavita, el 22 de diciembre, a las 6 de la tarde, urbanización San Javier, y el 23 de diciembre a las 6 de la tarde, urbanización La Estación. El alcalde Carlos Julio Rosso Moreno invita a toda la comunidad de Tocancipá para que disfruten de la magia de la Navidad y que esta época sea de reflexión y unión familiar. En Girardot, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Investigaciones drásticas por parte de las autoridades demandó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, para que se aclaren las causas que originaron el grave accidente que dejó 27 personas fallecidas y 16 heridos en el kilómetro 94 de la carretera que de Bogotá conduce a Girardot. Igualmente, el mandatario ofreció condolencias a las familias de las 27 personas fallecidas e hizo votos por la pronta recuperación de quienes se encuentran heridos y que están siendo atendidos en los hospitales de Fusagasugá y Soacha. Estamos muy tristes por este accidente tan grave. Solicitamos que las investigaciones sean muy drásticas por parte de las autoridades competentes, declaró. Sobre el tema, el gobernador Álvaro Cruz señaló que Cundinamarca adelanta una estrategia para disminuir la accidentalidad y que están en marcha importantes campañas con el ánimo de reducir los índices de accidentalidad. Hemos hecho campañas de coordinación con la Policía de Carreteras, con el director. El general Francisco Patiño Fonseca se implementó la señalización y demarcación en algunas vías porque eso es fundamental. Pero este tipo de accidentes en donde intervienen también la responsabilidad de las empresas, la responsabilidad de los conductores, desafortunadamente, son muy difíciles de prevenir si no se toman acciones contundentes, afirmó. En Fusagasugá, sala de redacción, el más delicado episodio de tránsito en la presente temporada deja como saldo 24 personas muertas y 16 más heridas de acuerdo a los reportes de las autoridades. Las informaciones indican que en el sitio conocido como El Recreo, jurisdicción de Granada, un bus de transporte especial se salió de la carretera por causas que tratan de establecer las autoridades. Todo indica que el automotor sufrió fallas mecánicas, aparentemente en los frenos, alcanzó una cuneta en construcción de la doble calzada y rodó aparatosamente, dejando un saldo trágico de víctimas fatales y lesionados ya advertido. Se registró el suceso a eso de las 11:30 de la noche de este domingo, un par de kilómetros abajo del ingreso a Granada, cerca del sitio conocido como La Vaca que Ríe, en donde se adelantan trabajos sobre la carretera. Informaciones de testigos indican que el bus se quedó sin frenos, por lo que el conductor trató de maniobrar con la esperanza de controlarlo, pero se encontró con una zanja profunda que agravó los hechos. El vehículo se desplazaba desde la capital colombiana hacia Palmira, cuyos ocupantes habían participado en Expo Artesanías y partió desde Corferias con destino al Valle del Cauca. En Cajicá, sala de redacción. En un acto de ceremonia desarrollado en las instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca, cerca de 320 mujeres de los municipios de Cajicá, Chía, Cota, Zipaquirá y Nemocón recibieron su graduación del curso de manicure y estética ofrecido por la Red de la Mujer, liderado por la doctora Carmenza Colina. El municipio de Cajicá vinculó a 70 mujeres que todos los jueves desde el mes de enero asistieron al Club Edad de Oro para recibir las clases por parte de profesionales en la materia. Dicho grupo de cajiqueñas estuvo conformado por mujeres pertenecientes a los programas Red Unidos y Familias en Acción y que pertenecen a los estratos 1 y 2 del Sisbén. La Alcaldía Municipal hizo entrega de uniformes para todo el grupo de mujeres que asistieron a la ceremonia de graduación desarrollada el pasado 10 de diciembre. El alcalde Óscar Mauricio Bejarano Navarrete y la gerente de Desarrollo Económico y Social Viviana Guacaneme acompañaron a las graduandas, quienes recibieron un kit de estética y belleza junto con su respectivo diploma. Y bien, Víctor Manuel, ya son las 6:45 y seguimos con la información en Recorriendo Cundinamarca. Antes de darle pólvora a tus hijos, escucha qué te dicen. Papito, por favor, no me dejes jugar con pólvora. No me quiero quemar. No, por favor, papito. Te quiero mucho. Demuéstrame que tú también me quieres. Una campaña de Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, así es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama, pasó al Gualibán, su mapa me espera todo en Magdalena. Oriente, Medina y Río Negro, toda la sabana occidente y el centro, Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho. En el municipio de Pacho se vive el ambiente de la Navidad gracias a la alegría y liderazgo del párroco Padre Marco Tulio García Sánchez, quien ha inculcado en los habitantes la importancia de celebrar estas fechas con especial devoción y alegría. La parroquia San Antonio de Padua de Pacho ha programado las novenas de Navidad en el templo parroquial San Antonio de Padua con la participación de barrios, entidades y grupos apostólicos de la parroquia. Asimismo, la administración municipal en cabeza del doctor Edwin Ariel Ortiz Fernández, junto con los demás funcionarios del municipio, realizaron importantes labores para adornar con las luces navideñas el centro del municipio. El Consejo Municipal de Cultura coordina los eventos culturales todas las noches de la novena, después de las 7 en el parque principal. Los pachunos viven con mucha alegría la Navidad. Recorriendo Cundinamarca, un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Mi Cundinamarca, mi tierra querida. Por otra parte, la Administración Municipal y la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Pacho realizarán las inscripciones para el programa Más Familias en Acción del 18 al 21 de diciembre en las instalaciones del Coliseo Municipal. En Pacho son 2.033 familias beneficiadas del programa. Hoy nos acompaña la doctora Paola Fernanda Cantor Aldana, Secretaria de Desarrollo Social, para hablarnos de qué se trata este programa y quiénes pueden acceder al mismo. ¿Quiénes pueden acceder a Familias en Acción o qué es Familias en Acción para los que de pronto no tienen claridad en el tema? Es lo que en algún momento la gente llamaba Plan Colombia, eso inició como el Plan Colombia, después Familias en Acción, ahorita se llama Más Familias en Acción porque queremos ayudar más gente. ¿Quiénes pueden acceder? Los que tengan hijos menores de 18 años, que estén estudiando, los que tengan niños, bebecitos, también pueden acceder. Hay dos formas de ingresar, niños menores de 7 años y niños mayores de 7 años. Los menores de 7 años entran a un sistema para de salud y de crecimiento y desarrollo. A ellos también les llega un subsidio porque las mamitas los tienen que llevar al médico. Y ese es el soporte que nos dan para que nosotros les paguemos. Entonces, todos los niños mayores de 7 años, menores de 7 años, deben de traernos el carnet de vacunas al día, todas sus vacunas aplicadas, el carnet de crecimiento y desarrollo, registro civil del niño y cédula y fotocopia de cédula de la mamita. Son 4 documentos que nos deben de traer los niños menores de 7 años. Hay niños que además de que son menores de 7 años ya están estudiando. Algunos ya están en primero, otros están en transición, otros están en grado cero. estos niños van a recibir doble subsidio, uno por salud y otro por educación. Entonces es importante que estos niños entre 5 y 7 años nos traigan también el certificado de estudio o de matrícula para el otro año. Con ese documento esta persona va a quedar inscrita tanto al subsidio por educación como al subsidio por salud. Los niños que son mayores de 7 años, que están en sexto, en octavo, en décimo, en once, nos deben de traer certificado de estudio o de matrícula de ese momento, registro civil del niño, porque en el registro civil es donde podemos ver quién es la mamita, y además de eso tenemos que tener el documento de identidad de la mamá con su respectiva fotocopia. Es importante que la gente tenga claro que este subsidio es para las mamás. Este programa va direccionado a las madres de familia. Son ellas las que deben ir a inscribir sus niños. En dado caso que la mamita haya fallecido, que la mamita haya entregado la custodia de los niños, que la mamita se encuentre en otra ciudad, la persona que se vaya a presentar, ya sea la abuelita, ya sea el papá, ya sea un tío, debe tener la custodia de este niño. Es el único documento que va a admitir el DPS, es el que da el bienestar familiar, donde dice que esos niños están bajo el cuidado de esa abuelita o de ese papá. De resto debe ir directamente la mamita. Para esas fechas, que son del 18 al 21, que vamos a estar en el Coliseo atendiéndolos, nadie puede ir a reemplazar a esa mamá. O sea, que porque la mamá le tocó viajar así o algo se le presentó, no puede mandar la hermana, no puede mandar la abuelita, no puede mandar a nadie. Eso tiene que ser totalmente personalizado, y esta es la oportunidad que tenemos. Yo en la oficina de manera frecuente recibo muchas personas que dicen: necesito una ayuda, necesito que me ayuden con algo, un subsidio o algo. Pues precisamente esta es la oportunidad que tenemos. Doctora Fernanda, ¿cuál será el horario de atención e inscripciones para Más Familias en Acción en Pacho? Empezamos a atender desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en horario continuo. Es decir, no va a haber hora de almuerzo, sino nosotros seguimos atendiendo. ¿Sí? Pueden ir llegando 10, 11 de la mañana. Después de las 4 de la tarde obviamente no pueden llegar. Se atiende hasta las 4 de la tarde. Tenemos una meta de atención de 519 personas diaria. Los documentos requeridos para inscribirse son original y copia del documento de identidad de la madre titular, la cédula de ciudadanía vigente o contraseña de trámite de la cédula o tarjeta de identidad, original y fotocopia legible del documento de identidad de los menores de 18 años, tarjeta de identidad y o registro civil con NUIP actualizado que demuestre parentesco, constancia de estudios vigente de los hijos en preescolar, primaria y secundaria con el nombre del menor de edad, grado cursado y código DANE de la entidad educativa, carnet del control de crecimiento y desarrollo a los menores de 7 años. Esta es la información desde Pacho. Continuamos recorriendo las regiones de nuestro departamento. Jacinto, no se le olvide mañana traerme los papeles en regla para lo de la EPS. Tranquilo, patroncito, que yo no necesito de eso, porque tengo mi Sisbén y me lo quitan si me afilian a esa EPS suya. Eso no es verdad, Jacinto. A usted en el Sisbén le guardan el cupo. En cambio, yo sí me meto en un lío si no lo afilio como mi empleado a la Seguridad Social. Coja el toro por los cuernos y afilie a sus trabajadores al Sistema General de Salud con todas las de la ley y evítese problemas en el futuro. Recuerde que formalizarse paga. Mayor información: www.mintrabajo.gov.co. Un mensaje del Ministerio de Trabajo. Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. En la mañana de hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país, saludamos y le damos la bienvenida al doctor Félix Antonio Nieto Barragán, alcalde del municipio de Quebrada Negra. Señor alcalde, muy buenos días. Buenos días, amigo, buenos días a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Señora, ¿cómo están? Un saludo muy especial. Señor alcalde, ¿cómo le ha ido en las novenas, en las primeras novenas, en estas actividades preliminares de la Navidad? Pues afortunadamente bien, pues el domingo iniciamos, tenemos un evento del Festival de la Canción Mensaje. Teníamos una final de fútbol, de microfútbol infantil, y de una vez iniciamos, la administración municipal inició con la novena del primer día de aguinaldos. Sí, señor. ¿Y cómo? Muy bien, afortunadamente. ¿Y cómo es? Más de 500 personas, sí, señor. ¿Cómo es la novena de Navidad? ¿Cómo fue esa novena que ustedes, en cabeza de la administración municipal, realizaron en Quebrada Negra? Pues la novena inició, entramos todos la administración con un pabellón hacia la iglesia, pues con el padre empezamos toda la novena, después salimos por las calles del municipio y fuimos al Palacio Municipal, donde fue bendito por el cura párroco y se le dio algo de participar a la gente, un detalle de aguinaldo. Sí, señor. Qué bien, señor alcalde. Y para esta segunda quincena del mes de diciembre en su municipio hay unas festividades muy importantes, las ferias y fiestas de la Magdalena. ¿Cuándo comienzan y qué tiene prevista la administración a su cargo? Comienzan el viernes, tenemos un festival equino el viernes en la mañana, el viernes en la noche tenemos la noche magdalenita y apertura de ferias y fiestas y también desafío gaguístico. El sábado tenemos la alborada, tenemos la cabalgata, la gran cabalgata que ha sido tradicional de la feria y fiestas de la Magdalena, que sale de la cabecera municipal, donde invito a todos mis amigos que me acompañen a esa cabalgata, ya que siempre hemos contado con la patrimonial de más de 400 caballistas. Entonces, el sábado a las 10 de la mañana nos reunimos en el centro, o sea, vamos a salir de la cabecera municipal hacia la inspección de la Magdalena, como se ha venido haciendo los últimos 3 años. Posteriormente, pues, en la Magdalena tendremos una verbena popular con orquesta, y el domingo ya también tenemos la cuestión de la alborada, tenemos una presentación de danzas, tenemos corrida de toros y por la noche tenemos la gran orquesta pachanga. El lunes también iniciamos nuevamente con la alborada, tenemos corrida de toros, tenemos otras presentaciones de danzas, tenemos el marrano engrasado, tenemos vara de premios. Por la noche juegos pirotécnicos, la noche del 24, y el viernes, el domingo también tenemos la presentación de Albeiro Rincón en la Plaza de Toros. El martes tenemos alborada, tenemos cabalgata infantil, corrida de toros y la gran presentación de Gabriel Arriaga y sus caballos de alta escuela, y por la noche la orquesta Comandé. Entonces, más o menos tenemos 5 días de festividades, pues ahí la administración municipal, junto de los vecinos de la Magdalena, los empleados los funcionarios de la administración municipal, estaremos muy atentos a poderles servir a los visitantes, a poderles servir a las personas que nos acompañan de las diferentes veredas, y que sea una de las mejores festividades que tengamos de fin de año en la inspección de la Magdalena, municipio de Quebrada Negra. Esto es como un gran regalo de la administración para todos los habitantes de la Magdalena y de Quebrada Negra, y para los visitantes, pues una manera de que se sientan agradablemente en la Magdalena, en Quebrada Negra, en estas fiestas de Navidad. Sí, señor. Además de todo esto, tenemos una presentación que se llama Quebrada Negra Extrema, un viaje de aventura. Tenemos un evento turístico donde vamos a hacer las presentaciones de los sitios turísticos de nuestro municipio. Como son poco conocidos, queremos empezar con este tema del turismo, que tenemos el apoyo del IEQ, del Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca, donde vamos a hacer un evento donde vamos a presentar los sitios turísticos para que la gente vaya mirando las atracciones de nuestro municipio y lo visiten con posterioridad a esta feria y fiestas. Señor alcalde, ya que usted hace este anuncio aquí en Recorriendo Cundinamarca para las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país, ¿usted podría reseñarnos cuáles son esos sitios turísticos que van a promover, que van a lanzar y que de primera mano se los ofrecemos aquí a todos los cundinamarqueses que a esta hora nos están escuchando? Bueno, pues inicialmente tenemos el famoso Charco Azul, que se encuentra en el cauce de la quebrada La Chorrera, donde ahí mismo encontramos una cerquepiedra que se hizo pues con anterioridad, pues es un mito también, y un mito en este sector. Tenemos también el Salto de las Caicas en la quebrada de La Papaya, tenemos el Charcón en la quebrada La Pita en Agua Fría, tenemos el sector de Canales en el sector de San Miguel, que podemos hacer el rapper, tenemos el torrentismo, Tenemos el cable, el canopy que sale en la inspección de Tobia, en el sector de la Milagrosa que pertenece a Quebrada Negra, tenemos el canopy. Y tenemos otros muchos sitios más, tenemos el Alto de Purgatorio, el Alto de la Cruz y otros que ahorita no recuerdo, pero son unas cuestiones naturales muy hermosas para conocer. Tenemos el paisaje toda la Quebrada Negra, la Quebrada Negra, el pasear por su lecho, que cuando está en tiempo de verano es muy, muy atrayente. Sí, señor. Es decir que las actividades que se cumplen allí son de aventura extrema, son de torrentismo, lo que usted ha mencionado, el canopy, el raxel, en fin, pero también hay caminatas y cabalgatas, o esas actividades no están contempladas en el paquete. También, de pronto no la nube, porque como no son sitios, pero sí son eventos que se hacen, las caminatas sí se hacen, las cabalgatas, a los diferentes sitios, a las diferentes veredas se hacen las cabalgatas. Otro tema que estamos abriendo en nuestro municipio es el canyoning, que también ya se vino, se hizo un recorrido de unos deportistas a nivel internacional, donde miraron que es un deporte que podemos hacer en Quebrada Negra, hacer un lanzamiento también del canyoning en el sector del Charcón, en Agua Fría. Es una de las veredas más importantes del municipio. Bueno, alcalde, pues queremos desearle muchos éxitos con estas actividades del lanzamiento de los sitios turísticos que está ofertando su municipio Quebrada Negra, pero quisiéramos que nos contara cómo le fue en este año 2012 de ese programa de gobierno tan interesante que usted les presentó a los habitantes de su municipio y que convirtió en el Plan de Desarrollo 2012-2015, ¿qué logró realizar, qué logró cristalizar en favor de su comunidad en este primer año de gestión? Pues, afortunadamente, pues, me fue un poco bien, ¿verdad? Que iniciando todas las administraciones por la cuestión de recursos y sobre todo el apoyo que siempre nosotros como municipio dependemos del departamento de Cundinamarca, el gobernador de Cundinamarca, pues a pesar de lo difícil que ha sido los recursos, nos ha apoyado en muchos temas, importantes, como por ejemplo la adquisición de maquinaria, hizo unos convenios para el arreglo de vías terciarias, que ese es uno de los problemas más álgidos que tienen nuestros municipios, y más como la ola invernal nos dejaron estas vías en mal estado. Hemos tenido una cobertura por ahí de un 70-80% de la cobertura de la red terciaria con motoniveladora y en una parte no se podía aplicar deseo, pero ahí hemos trabajado en ese tema de las vías. Yo creo que es una cuestión de las más importantes, porque por ahí entra el desarrollo, puede salir la gente a sus centros poblados, a hacer mercado, a llevar los pacientes al médico. Pero hemos estado trabajando. También se firmó un convenio con el señor gobernador de Estrategia del Transporte Escolar para adquirir un bus para hacer el servicio de transporte escolar para el año entrante. También se inscribió y se aprobó el tema del compactador de basura, que tanto le exige ahorita la Procuraduría el tema de basura. Son advertencias que hemos tenido los años anteriores, pero hemos tratado de solucionar. Se consideran los recursos también para hacer los estudios de diseños del acueducto de la Magdalena, que es un problema que tuvimos al inicio de año, porque desde hace más de 8 años, 10 años está sin un buen servicio, pero conseguimos los recursos con empresas públicas de Cundinamarca para hacer los diseños y el año entrante escribir el proyecto y llegar a iniciar esa tan importante obra de este sector, que incluso si este acueducto nos funciona de acuerdo a la proyección que tenemos, podemos vender agua al sector de Payandé, que es un sector turístico de nuestro municipio y que tiene buena afluencia para vivienda campestre. Es uno de los sitios donde está haciendo unas buenas inversiones de la gente de Bogotá, y entonces queremos mirar cómo si este acueducto no sirve, podemos estar satisfaciendo las necesidades de la inspección de la Magdalena en la vereda de la Concepción y el tema de sector de pilones, donde tenemos el complejo de Payandé. Otras cosas se hicieron, pues se hicieron los proyectos de vivienda, ahí están en trámite, pues estamos esperando su aprobación, y estamos culminando el tema de los unos proyectos para hacer un polideportivo que no tenga infraestructura pública deportiva en la Magdalena. Tenemos el tema de los planes maestros de alcantarillado de los dos centros poblados, y pues hemos trabajado pues el tema de la niñez, el tema de la tercera edad. Hemos ayudado a y con el convenio con la Merendez de Cundinamarca hemos conseguido 10 cupos para personas que estaban en abandono total en nuestro municipio. Entonces eso hemos tratado de hacer. Pues hemos tenido eventos deportivos todo el año, tuvimos una final departamental de juvenil y otra infantil de microfútbol, tuvimos un torneo de basquetbol departamental. Pues se ha tratado en todos los campos de trabajar. Se ha impulsado pues el agro también, se han inscrito proyectos, se ha dado el abono, se ha dado para tratar de hacer repoblamiento de la caña también. Estamos mirando la posibilidad de conseguir una planta a vapor para nuestro municipio, a ver si podemos agrupar a nuestros productores de panela. Y también estamos estructurando un proyecto para hacer un centro de acopio y comercialización de los productos agrícolas y en especial de la panela en el sector de la Magdalena. Todo eso ha sido pues estructurando las cosas, porque no es fácil en el primer año conseguir los recursos para hacer las obras. Pero estamos tratando de estructurar lo que más podamos de proyectos para el año entrante, estar pendiente en toda la entidad a nivel departamental, a nivel nacional, para ver cómo nos va en la consecución de recursos para hacer esas obras de infraestructura que son muy necesarias. Y lo más importante que hablamos ahorita es empezamos al tema del turismo. Ya hay personas que ya se capacitaron con el SENA para empezar a hacer empresas de turismo, porque desafortunadamente en nuestro sector no tenemos empresas vendedoras de turismo, ya que tenemos, y la fortuna es que tenemos muy muy buenos sitios turísticos, buen clima, pero desafortunadamente no tenemos vendedores de turismo, y entonces estamos buscando que la gente se asocie, se agrupe para que haga su empresa de turismo y podamos vender turismo en Quebrada Negra. Señor alcalde del municipio de Quebrada Negra, ¿qué iniciativas, qué proyectos que estén incluidos y aprobados en el Plan de Desarrollo 2012-2015 quedan para darles inicio, para impulsarlos en el 2013? Yo creo que el tema muy importante es el tema de los acueductos. Ese es el tema que más tenemos que impulsar, y la infraestructura, como digo, una infraestructura deportiva que necesitamos, el tema del centro de agropecuario que queremos hacer en Quebrada Negra, son cosas que Dios quiera que en el comienzo del año entrante podamos estarlos trabajando. Otros temas también es el tema de la potabilización de las aguas a nivel veredal, pero también el tema del tratamiento de las aguas residuales en los centros poblados. También eso se están estructurando los proyectos con las empresas públicas de Cundinamarca, pero estamos ahí para ver si el año entrante podemos inscribir estos proyectos y conseguir los recursos, sobre todo ese tema ambiental de lo que son las plantas de tratamiento de aguas residuales de los dos centros poblados. Estamos en eso, estamos ya pues haciendo el avalúo de los lotes para hacer la adquisición, para que esos plantas puedan funcionar allí, y causando un mejor impacto ambiental de las aguas residuales que salen de nuestros cascos urbanos. Señor alcalde, ¿y cómo le fue con el gobernador? ¿Sí recibió el apoyo necesario para sacar adelante la administración de Quebrada Negra? Sí, señor, el gobernador, como les decía, con los pocos recursos, yo sé que él también decidió el departamento en una cosa siempre con bajos recursos, la capacidad de interés y que estaban copadas. Con los pocos recursos sí me ha colaborado, y todo lo que ha estado a su alcance me ha colaborado el señor gobernador, sí señor. Bueno, señor alcalde Feliz Antonio Nieto Barragán, quisiera que en este minuto final de esta entrevista aquí en Recorriendo Cundinamarca, usted reiterara la invitación a los cundinamarqueses para que este fin de semana lo acompañen a la Magdalena, a esa cabalgata, a esas ferias y fiestas que usted lidera y que realiza en su municipio. Bueno, mis amigos que me escuchan en todo Cundinamarca y en otros departamentos, que me acompañan a estas series de fiestas. Somos un municipio que queda muy cerquita a la vía Ruta del Sol, estamos a nomás a 20 minutos. Nos acompañan, este tema de las ferias de fiestas son muy importantes para nosotros, porque movemos de pronto el comercio del sector de donde hacemos nuestras fiestas, y es importante que me acompañen a la cabalgata el sábado, que sale de la cabecera municipal. Es una de las cabalgatas más importantes que se hacen en toda la región. Y tenemos artistas para que deleiten en todos los días, buena comida, también tenemos una gastronomía muy importante, que la Magdalena ha cogido un empuje importante porque tiene una buena gastronomía y se está volviendo uno de los paraderos turísticos más importantes de la región de Gualibá. Señor... Ahí los esperamos con los brazos abiertos, la gente es muy amable y Quebrada Negra es de todo corazón abierta para todas las personas que nos quieran acompañar. Señor alcalde, y de una vez el saludo de Navidad para toda la gente de su municipio y para todos los cundinamarqueses. Bueno, solo estaba eso, ¿verdad? Darles una feliz Navidad y un próspero año, que mi Dios Todopoderoso los colme de bendiciones y les ayude a llevar a feliz término todos los proyectos que se puedan generar en su mente para el año entrante 2013 y en el futuro de sus vidas sea la mejor, que tengan salud, que tengan unión familiar y que todo sea de lo mejor en este fin de año y en el próspero que nos espera. Muchas gracias a los amigos de Recorriendo Cundinamarca por brindarme la oportunidad de dirigirme a este sector de Colombia, donde pronto habrá mucha gente que no me conoce, pero cualquier cosa, ahí estamos en Quebrada Negra para hacer más grande a mismo Quebrada Negra, Cundinamarca y a Colombia. Muchas gracias. Señor alcalde del municipio de Quebrada Negra, doctor Félix Antonio Nieto Barragán, muchas gracias por acompañarnos en Recorriendo Cundinamarca. Bueno, gracias a ustedes y un saludo especial a todos los oyentes. Mariela, ¿cómo nos fue con lo de las hojas de vida? Bien, doctor, porque hay muchos candidatos que clasifican para los descuentos que está ofreciendo el gobierno. ¿Los de la ley de formalización y generación de empleo? Sí, doctor, hay jóvenes, mujeres mayores de 40 años, desplazados y otros que también aplican. ¡Qué buena noticia, Mariela! Porque con eso nos podemos ahorrar mucho dinero en la declaración de renta. Entérese de los descuentos que la ley ofrece por generar empleo para personas en situaciones especiales. Piense en grande. Contrate a sus empleados con todas las de la ley. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Formalizarse paga. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. Antes de darle pólvora a tus hijos, escucha qué te dicen. Papito, por favor, no me dejes jugar con pólvora. No me quiero quemar. No, por favor, papito. Te quiero mucho. Demuéstrame que tú también me quieres. Una campaña de Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Carmen de Carupa, sala de redacción, Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, en la búsqueda incansable de proteger los recursos naturales y de escuchar a la comunidad, visitó el municipio de Carmen de Carupa, de la provincia de Ubaté. Allí el director se reunió con Carlos Manuel Montaño, jefe de la Oficina Provincial de la CAR, concejales, personeros, el inspector de la Policía Nacional de la zona, habitantes y los alcaldes de Ubaté, Carmen de Carupa y Cucunubá. Se realizó una capacitación técnica sobre la infraestructura, manejo y beneficios que tiene el embalse El Hato, ubicado en ese municipio, con el fin de mostrarle a la comunidad que este no es un peligro para la zona y que, por el contrario, permite la regulación hídrica de la región. El director de la CAR invitó a pensar en que el ambiente debe estar en el primer lugar de las necesidades y planes de trabajo. Es importante que se realice un trabajo de concientización a las personas para que contribuyan con el buen uso de los recursos naturales y asimismo identifiquen qué actividades se pueden o no realizar. Para terminar, Ballesteros habló sobre los 32 mil millones de pesos que la CAR va a invertir en la laguna de Fúquene y dijo: es necesario que todos nos unamos por un mismo fin para poder contribuir al desarrollo y cambiar la situación actual. La CAR ha gestionado inversiones a nivel nacional e internacional y Holanda donó 1 millón de euros para realizar trabajos en la laguna. Es por esta razón que la corporación busca un trabajo mancomunado. En el colegio, sala de redacción. Luego de realizarse en el municipio de Tena el tradicional reinado departamental del adulto mayor, este domingo 16 de diciembre en un animado evento se llevó a cabo una nueva versión que dio como ganadora a la representante colegiuna María Antonia Fernández Ovalle, de 73 años de edad. La reina, que viajó acompañada de una numerosa comitiva liderada por el alcalde del municipio, Gilberto Moreno Vargas, celebró con emoción el título que ahora la convierte en la reina de los cundinamarqueses. A continuación se definirá la fecha del reinado nacional del adulto mayor, donde nuestra reina, con el apoyo del municipio y el departamento, será quien represente a Cundinamarca. En Cajicá, sala de redacción, un incendio forestal consumió en la madrugada del miércoles 3 hectáreas de bosque nativo en la vereda La Cumbre, sector Chuntame, en el municipio de Cajicá. Los cuerpos de bomberos de los municipios de Cajicá, Tabio, Tenjo y expertos de la Corporación Autónoma Regional CAR, del Ejército Nacional, la Defensa Civil y la Alcaldía Municipal atendieron la emergencia y lograron controlar las llamas. Tuvimos un invierno muy corto y la sequía continúa, así que le ruego a la gente que tenga cuidado con las fogatas, los paseos de olla y la quema de basura a cielo abierto, porque una chispa puede ser fatal, dijo el capitán Iván Valenzuela, comandante de bomberos de Cundinamarca, al hacer recomendaciones para esta temporada. Señaló al cierre de esta edición que en principio el incendio fue provocado por una fogata, aunque están investigando otros factores. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, presidió otro de los encuentros juveniles de construcción de paz, Cundinamarca Post-Conflicto, al que asistieron representantes de Granada, San Juan de Río Seco, Choachí, Mosquera, Facatativá, Fusagasugá, Sopó y Chocontá, entre otros municipios. Óscar Melo, gerente de Juventudes de Cundinamarca, inició la reunión afirmando que los jóvenes presentes no son producto de una convocatoria abierta, sino que se han acercado por sí mismos y ya han realizado acciones que construyen paz, afirmó. Por su parte, Miguel Rubio, asesor de la Gerencia de Juventudes, dijo que dentro de ese grupo se encuentran los jóvenes más activos del departamento, que día a día aportan a la equidad y ayudan a convertirlo en el primer departamento post-conflicto. Jóvenes empresarios de Sopó presentaron su proyecto de cervecería de la Sabana, con el que producen cervezas exóticas con café, quinoa y miel, y expusieron la necesidad de establecer una planta de producción más grande, generar empleo e impactar socialmente en la región. ¡Feliz Navidad te desea Record! Desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca, este es el informe con Aisa Trujillo. Cordial saludo aquí desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Cundinamarca es un ejemplo de trabajo conjunto, destacó el presidente Juan Manuel Santos durante la entrega de las 143 cámaras de video de seguridad en el comando de la policía del municipio de Soacha. En desarrollo del 92º Acuerdo para la Prosperidad realizado en esta población cundinamarquesa, el jefe de Estado felicitó a la administración del gobernador Álvaro Cruz por la significativa reducción de los homicidios en el departamento. En materia de infraestructura, la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, dio a conocer que próximamente, con una inversión de 3.000 millones de pesos, se construirán 6 puentes peatonales en la autopista sur ante los más de 17 fallecidos en el sector durante el último año. Las obras se ubicarán en Mercurio, Camilo Torres, Ducales, Atico y Compartir. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, le reiteró al presidente Juan Manuel Santos su preocupación en el tema de la salud y aseguró que su administración le inyectó al sector cerca de 28.000 millones de pesos y el sistema no aguanta más. La nivelación es indispensable, lo más importante, hay que resolver el tema de la nivelación por capitación, insistió el gobernador Álvaro Cruz. Y por otro lado, la Secretaría de Salud de Cundinamarca intensifica las acciones de vigilancia para evitar las intoxicaciones por consumo de alimentos en descomposición, bebidas alcohólicas adulteradas o contaminación por fósforo blanco o rojo, este último utilizado en fuegos pirotécnicos, pesticidas o abonos. Un equipo de respuesta inmediata en cada uno de los hospitales estará alerta ante cualquier posible intoxicación o envenenamiento que ponga en riesgo la vida de los cundinamarqueses. El personal de vigilancia y técnicos de la salud pública adelantan visitas en los sitios donde se consumen, transportan, almacenan y distribuyen alimentos a fin de evitar cualquier tipo de novedad que comprometa la vida de las personas. La red hospitalaria pública y privada está lista con un plan de contingencia para atender las emergencias que se presenten durante esta temporada, principalmente en la fecha de mayor riesgo que se evidencia, el 24 y el 31 de diciembre. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, les informó Aisa Trujillo. Comadre, vengo a que me haga el favor de prestarme unos 10,000 pesitos. Yo sé que le debo del mes pasado, es que no he conseguido trabajito, pero tranquila que apenas me salga algo, yo le pago. ¿Se fija, comadre Julia? Tanto que usted renegaba, que eso de la pensión pa' qué. Y mírese, menos mal que yo sí aproveché y ahora estoy disfrutando de mi pensión con todas las de la ley. Visualice su futuro. Una vejez digna depende de tomar decisiones ahora. Piense en grande. Haga sus aportes al sistema de pensiones con todas las de la ley. Recuerde que formalizarse paga. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. Ahora son las 7 de la mañana y 20 minutos. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El grupo Laguna Verde de Granada presentó su proyecto de veedurías ciudadanas, mediante el cual denuncian todas las irregularidades en la ampliación de la doble calzada Bogotá-Girardot, como las curvas sin señalizar, separadores virtuales que no brindan seguridad, alcantarillas sin terminar, huecos de 9 metros de profundidad y abismos sin barandas de seguridad, entre muchos otros inconvenientes. De este mismo municipio, los jóvenes Cuidapalos del Sumapaz expusieron su trabajo Medio Ambiente y Aprovechamiento del Tiempo Libre, que consiste en la creación de rutas ecológicas alternativas de turismo y del vivero Semillas de Paz, con la siembra de plantas típicas de la región. Como vocero y coordinador de las juventudes de Fusagasugá, Fabián Rojas manifestó que a los jóvenes no hay que darles solo garrote o prohibiciones, sino ofrecerles espacios de representación. Por eso, trabajamos en la creación del Centro de Desarrollo Integral para la Juventud, en la prevención del consumo de drogas psicoactivas y en la creación de un parque deportivo no convencional. Vive Cundinamarca, viaja por ella, la Ruta de la Paz, fue la propuesta presentada por los jóvenes constructores de paz de San Juan de Río Seco, con la que se pretende mostrar todo el potencial cultural de los municipios del departamento. En Cota, sala de redacción. Por primera vez, los habitantes del municipio de Cota podrán involucrarse en un espectáculo navideño que mezcla música, danza y teatro. Esta iniciativa, denominada Navidad en Familia, organizada por la Secretaría de Cultura, busca fomentar la unión y rescatar valores durante las tradicionales novenas. Cada una de las 8 veredas del municipio protagonizará un día de la novena. El objetivo es que se integren y participen, explicó Néstor Orlando Barrera, secretario de Cultura del municipio. El montaje, que se inició el 16 de diciembre y va hasta el 23 de diciembre, tendrá 70 artistas en escena, vestuarios elaborados por los mismos artesanos del municipio, escenografías y luces multicolores. La inversión que destinó el municipio fue de 600 millones de pesos. Queremos que todos los habitantes participen y se unan en estas fechas familiares, dijo Germán Giraldo, director de la Fundación Cultural y Educativa Molière Teatro, que lidera esta iniciativa. A partir de las 6 de la tarde se podrá disfrutar de las novenas. Adicionalmente, habrá coros y estarán la banda sinfónica, la tuna y la carranga jazz del municipio. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Dos representantes de la selección de Cundinamarca abordaron el bicentenario del departamento. Los jóvenes hemos perdido el sentido de pertenencia por lo nuestro y la identidad, y así es muy difícil lograr la paz. Por eso nuestro objetivo es incentivar a la comunidad a recuperarlos a través de diferentes estrategias. Camila Aguilera de Facatativá se refirió a la política pública. El camino a la paz tiene que ver mucho con la participación juvenil. Por eso hay que trabajar en la creación de instancias específicas para esta población, dijo. Los jóvenes de Chocontá hablaron sobre el gobierno en línea. Los de Choachí plantearon su proyecto Cine al Salón. Los de Pasca expusieron las necesidades de su municipio. Por último, también intervino el coordinador de Juventudes de Cambio Radical. Al finalizar la reunión, el gobernador Álvaro Cruz se mostró muy satisfecho con todas las presentaciones y afirmó que están muy conectadas con los objetivos propuestos por su administración. En un futuro, muchos de ustedes podrán hacer parte del gabinete departamental o incluso ser gobernadores si estudian. Tienen disciplina y perseverancia. Hay que hacerlo si uno quiere cumplir sus sueños. Los invito para que sueñen. Cuando un joven no sueña, no es feliz, concluyó el mandatario. Cabe mencionar que al encuentro también asistieron Andrés Díaz, secretario de Tránsito y Movilidad, quien perteneció a la primera generación de jóvenes constructores de paz, y Adriana Gutiérrez, secretaria de Ciencia y Tecnología del departamento. En Bogotá, sala de redacción, los cundinamarqueses Camilo Sánchez, Carlos Ferro y José Caicedo, dentro de los mejores congresistas del país. La calificación fue entregada por la firma Cifras y Conceptos del exdirector del DANE, César Caballero Argáez, en una encuesta adelantada entre el 1 de julio y el 30 de septiembre para conocer la opinión de la dirigencia a nivel nacional entre empresarios, gremios y profesionales sobre la aceptación de los actuales parlamentarios en materia de liderazgo. La muestra también presenta indicadores a nivel departamental y advierten que en Cundinamarca la mayor aceptación, con un 80%, la mantiene Carlos Ferro Solanilla, mientras el único representante que aparece en la consulta nacional es José Caicedo. El sondeo también entrega la calificación sobre el desempeño de los gobernadores, entre quienes figuran Sergio Fajardo de Antioquia como el mejor, seguido de Carlos Granados Becerra de Boyacá y Guido Echeverry Piedrahíta de Caldas. Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, fue ubicado en la sexta posición entre los 32 mandatarios seccionales. Dentro de los 20 mejores senadores del partido de la U, logró incluir 5 de sus representantes: Juan Lozano, Armando Benedetti, Juan Carlos Vélez, Roy Barreras y Carlos Roberto Ferro Solanilla. En cuanto al Partido Liberal, 4 de sus congresistas en las mismas preferencias aparecen: Juan Manuel Galán, Camilo Sánchez, Juan Fernando Cristo y Luis Fernando Velasco. Del Polo Democrático figuran 3, Jorge Enrique Robledo, Camilo Romero y Luis Carlos Avellaneda, mientras del Partido Verde registran 2, John Sudarsky y Gilma Jiménez. A su vez, del partido Mira las Preferencias, de los 20 mejores, presenta 2 a Alexandra Moreno y Carlos Alberto Baena. El Partido Conservador solo alcanzó a incluir al tolimense Juan Mario Lacerna. Que el espíritu de la Navidad aloje en nuestros corazones sentimientos de paz, tolerancia, bondad y amor, que nos hagan merecedores de poseer la tierra. Felicidades en Navidad, les desea Recorriendo Cundinamarca. Feliz día para todos. Esto fue todo por hoy. Mañana más hechos de actualidad del departamento de Cundinamarca. Gracias por su sintonía. Hoy es el cuarto día de la novena de Navidad y esperamos que vivan estas fiestas a plenitud y en familia. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Producción, Elkin Parra. Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.